Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buen día el que ha hecho hoy y buena canción la que acaba de sonar ahora mismo para abrir el programa. La banda se llama Die Catafalque, la he descubierto así un poco por casualidad. Es un doom bastante marciano, como Giant Squid o ese tipo de marcianada como Orange y Pazuzu, ese tipo de bandas que se mueven entre estilos de una manera supernatural, pero a la vez marciana, completamente imposible pensar lo que está pasando por su cabeza cuando componen las canciones. Así suena su disco Rengetek. Creo que son checos, tengo que confirmarlo. Pero bueno, el tema del programa no es este. Esto era la canción de la semana, que como hice en semanas pasadas, la he recuperado. Y voy a intentar honrarla todos los sábados. Vamos a escuchar los discos que ha ido reuniendo de las bandas con las que han ido contactando el Desenterrador durante los últimos meses, semanas, incluso años. Y entonces vais a ir escuchando todos esos encuentros etílicos, en la mayoría de los casos, que se producen en distintos festivales, conciertos, situaciones en general en las que se comparten vivencias, conversaciones eternas sobre música y bueno. Y en algunos casos, pues la amabilidad y generosidad de un músico que cree que entregar una canción al locutor de un programa como El Desenterrador puede hacer que se produzca una simbiosis, que todos salgamos ganando. Y la verdad es que el público sale ganando por escuchar las bandas que están ahí burbujeando en el underground del estado. Y por otro lado, pues escuchéis música hecha desde el corazón, no desde la cartera. Empezamos con Rolf, si no me equivoco. Espectacular, como siempre. Menos datos que el carné de identidad de un fantasma. Señor Fernando, le dedico esta canción de este disco suyo llamado Tarot de Muerto, y la canción que va a sonar es Materia Negra. We'll be right back. final, ese finalaco, la verdad, me ha dejado bastante con el culo torcido, como suelo decir yo en estos casos, de esta materia negra de su nuevo álbum llamado Tarot de Muerto. Y bueno, ahora vamos a irnos a Madrid, a esta banda llamada This Pain, en la que militan Edu y Javi de Rizoma, que estarán en el Bilbao Death Fest 4 junto a otras bandas que iremos mencionando, como Ballard o Resurrection Men. Pues esta es una banda que comparte dos miembros de los actuales Rizoma, y bueno, suenan, se llaman This Pain, como he dicho, y el disco se llama Maxilla Prolabitur. Vamos a escuchar la primera, que se hace llamar 27 números romanos. Thank you. verdad es que todo lo que tocan Edu y Javi es puto oro, tío. Cómo molan estos Dispain. Y ahora vamos a pasar a Mikel Huracán, que ha sacado un pedazo de disco. Se ha metido eléctrico, se ha juntado a David Tobal y a Gorka, cuya afiliación musical no conozco todavía. Todavía no lo conozco ni a él personalmente. Y se ha sacado este disco llamado Isaki Bizidun Berriak, que es canela fina. Ha mezclado su querencia por el folk con su querencia por la abrasión de los Swans con la melodía del rock setentero y no sé, ha creado algo. Ha sufrido una mutación fantástica que creo que vais a disfrutar tanto como yo con esta canción llamada Lantumamu en Dancha. Mikel Huracán, Desenterrador, Irola Irratia. Growling. Y bueno, la verdad es que cómo suena, qué bien suena, cómo le mete Tobal a la batería. Cómo... Es. Es una maravilla, la verdad, cómo suena y en directo, tanto en formato como sigue haciendo conciertos él solo con la guitarra, pero no deja de hacer trío en directo con Tobal y Gorka cuando puede y lo tiene la oportunidad de ver una vez en directo y suena. Es una cosa. Ahora, en cualquier caso, vamos a pasar a Melmac de Sopelana, que este disco en el que les conocí, en el que ya. Yo os conocí con The Only Vision of All Gods y en apenas año y medio han sacado dos discos y un EP. Y este es el último disco y muchos dicen que es el mejor. Yo creo que tienen bastante razón. The Cavern. madre de Dios, qué brutos, qué primitivos, qué bien suena Melmac en lo que es su último disco de estudio, Prehistorical. Y ahora vamos a pasar a una banda en la que militó Ben Mokri, ese amigo mío que vendrá al Bilbao Death Fest con su nueva banda actual, Resurrection Men, que militara en luminarias del underground británico con bandas como Filthkick, Cathedral y otras. Y bueno, pues va a ser un orgullo poder tenerla aquí. Y ya que estamos, vamos a escuchar esta banda en la que estuvo, le dio tiempo a grabar un disco, y que suenan así. This one goes out to Ben Mokri itself, because his new band that is going to play in the Bilbao Death Festival on the days 26th and 27th of October. As I said, his new band, well, his, the band that he's been playing with for quite a long time now, called Resurrection Men, has released a new album called No, and this song is called Thrice. pues así de abrasivos son Resurrection Man en su último álbum, No. Y bueno, ahora vamos a pasar a un poco de grind. Vamos a poner dos bandas de grind. Una que ha ido evolucionando hacia el grind y otra que es Cazurra desde el minuto uno. Los primeros se llaman Entropía. Los conocí hace mucho tiempo gracias a mi amiga María. Por entonces les creía como un grupo de hardcore, un estilo que a mí en general no me suele interesar mucho, pero por casualidades de la vida les volví a encontrar con ellos en directo 4 años después y había cambiado todo bastante. Ahora hacen un grind crust bastante interesante y suenan en este disco llamado Hundida Existencia, tal que así. Ha quedado claro, ¿no? Hundida Existencia, disco del 2014 de Entropía. Suena así de bruto y suenan así de brutos los Citadine, que han estado aquí, que han estado en la Torre del Poder, que les considero amigos, que han grabado un 12 pulgadas con 11 canciones, 9 minutos en la Torre del Poder, que en el corazón lo considero como un lanzamiento propio y que vendrá con pegatinas algunas de las ediciones que así lo refieran. Lo considero en el alma como la primera referencia, aunque sea de una manera espiritual, del sello Tower of Power Records. Entendiéndose el sello como algo intangible, pero tangible como una leñadora, como una leñera cayéndote encima, como una montaña de hachas cayéndote en la cabeza, como un elefante pisándote el codo. Así suenan Citadine en este extracto de ese 12 pulgadas. Son 3 canciones en total, 3 minutos. No se necesitan más. Saie Chak Egan. Correlación A versus causalitate A y 11. 11, ¿cómo se llamará el 12 pulgadas? Dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude, dude Es que es alucinante, es que yo flipo con este grupo por lo primitivo, por lo potente, por lo cañero y por lo breve. Siempre pillan fuera de juego, a pesar de que sabía que eran 3 minutos. Así suenan estos 3 temas de extracto del 12 pulgadas que se vendrá a llamar en 11, porque son 11 canciones, ¿no crees que porque tenga algún significado cabalístico? Y bueno, vamos a pasar ahora, vamos a bajar un poco el tono. No, no, perdón, lo vamos a seguir manteniendo un ratito más con un disco que ya ha sonado varias veces en El Desenterrador, un homenaje al Do It Yourself y al Porque Yo Lo Valgo de un dueto llamado Mutilated Youth, compuesto por el gran e inimitable Juanchu y el no menos inimitable Antón. Han girado por México un mes, por Europa infinidad de veces. Van a girar por el Estados Unidos y por Canadá. Hacen un ruido infernal y han grabado este disco con batera real por primera vez y se llama Coldplay is a Suitcase Band y suena, bueno, es ese greencore vacilón y absolutamente nihilista que ya conocéis, y os voy a poner 2 cancioncitas: What the Fuck is Game of Thrones y My Girlfriend Left Me for a Guy with a Hakuna Matata Tattoo. Mutilated Youth, o lo que es lo mismo, Brutal Arratia Records, es decir, la gente que colabora con El Desenterrador, el 26 y 27 de octubre en el Bilbao Death Fest 4, y es el tercer año que hago algo con ellos y espero que esto dure mucho. Aquí va, dedicado a ese par de personajes que son Antón y Juan. You can eat shit for all I care, Miss Sandstone, or eat anything that you like, or do anything that you like. Just don't assume that I want to know your troubles. Now, if you wouldn't mind, I'm a busy woman with a full day's work ahead of me. Please remove yourself from my office. You're a real cunt, do you know that? A real fucking cunt! How can you be so shitty to people? How can you stand yourself? I guess there's just 2 kinds of people, Miss Sandstone. My kind of people and assholes. I mean, had to. My life depended on it. I'd fuck Elvis. What the fuck. Así es. Para tranquilizar a las almas que han sido absolutamente taladradas por el relentless noise grind de Mutilated Youth, vamos a pasar a el proyecto en solitario de Luis Buyosa, llamado Broke Lord. Vamos a escuchar dos canciones, porque dos discos son los que tengo en mi posesión. Dos discos que van a sonar en la radio en múltiples ocasiones, porque la verdad es que son crema catalana. Estamos hablando de Death of a Flower y Nazgul 6. Death of a Flower, pues bueno, no sé qué puedo decir. Gog y las hienas telepáticas, ¿os suena? Giraron con Ian Mason, giraron conmigo en cierto modo. Les conocí, me gustó su punk abrasivo y resulta que descubrí que había un submundo ahí de bandas y proyectos entre los miembros, y este es con diferencia el que más me ha interesado. Vamos a escuchar dos canciones del disco Death of a Flower y otras dos canciones del disco Nazgul 6. Shade with the rest of us. talking about the midlife crisis. Well, it sounds like an oil war. People buying secondhand ideas to parties like new. It's chaos, something more than conditions and facts. Esto que ha sonado después de las dos canciones de Broke Lord es la banda de Luis, la otra banda. Probablemente haya más, pero esta es la otra que yo conozco, GOG y las Hienas Telepáticas. No sé si lo he dicho bien antes, con este último disco del 2017 que, joder, es que me encanta, llamado Triad, y la canción Jerusalén. Y bueno, ahora vamos a volver a Nathwool, como os he prometido, dos canciones de su segundo disco. A mí la verdad es que me suena de puta madre. Vamos a escuchar una, la que colabora con Maki Chuka, que a su vez también colabora con GOG y las Hienas Telepáticas, y tiene su propia banda, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. En cualquier caso, Eve of All Churches Burning. Thank you. Madre mía, qué bien. Suena más suave, más delicado, más oscuro, más denso, dependiendo del momento. Este Nazgûl Sess de Broke Lord. Y bueno, vamos a seguir con este repaso a esas bandas que han entrado en contacto con el desenterrador en los distintos conciertos, ocasiones en los que la trayectoria vital de vuestro locutor favorito han trascendido. Y ahora vamos a pasar a uno que traje a los Becos. No vino mucha gente, pero fue un conciertazo la hostia, y a mí me parece que es un proyecto con mucha personalidad dentro de su clara influencia por el post-punk en general y por Aviador en particular. Pero tiene su propia personalidad, tiene una miseria, una oscuridad muy concreta que la verdad es que a mí me atrae mucho, como en este Ataque Nuclear, Octubre. Thank you. Pues así suena Octubre y ha sonado varias veces en los últimos meses. La verdad es que me parece un discazo. Esa mezcla entre Aviador Draw, Suicide y algo único. Vamos pues con otro de los discos que han pasado por las manos del Desenterrado. En este caso fue un encuentro fortuito y breve en la Atmósfera Cero de Palencia. Y ha dado como resultado pues el conocimiento de esta banda de black metal llamada Porfiria 666. Y este disco llamado Tiempo de Invierno, como la canción que va a sonar. We'll be right back. Pues así suena este tiempo de invierno de Porfiria 666 y ahora vamos a pasar a Shrapnel Meat, esa banda a la que también ha militado Anton Juve, como sabéis, vocalista Mutilated Youth, mitad de Brutal Arratia Records y un tercio del Bilbao Death Fest. Y bueno, ¿qué puedo decir de este grupo? Pues que sacaron este EP y no he vuelto a saber nada de ellos. A mí la verdad es que me moló bastante y suena bastante elaborado, teniendo en cuenta la edad de los componentes. Vamos a escuchar la canción T-34, un tipo de tanque asumo. Que suena acojonante Shrapnel Meat. Yo la verdad no entiendo muy bien cómo no siguen haciendo algo. En cualquier caso, vamos a seguir y vamos a ver un poco a Gangrind, el grupo John Invernon, que vive ahora en Finlandia y lo hace así de crudo con ti. ahora Saturna, This Is, soy Rodrigo. We'll be right back. tremendo Saturno, la verdad es que más, al principio suena como genérico, pero poco a poco va como evolviendo y cambiando y mutando dentro de la misma estructura y se convierte en un temazo, es una cosa súper extraña. Está muy bien, pero ahora vamos a cerrar con estilo, con los dos conciertazos que vi el fin de pasado en Madrid, que me han costado una recuperación muy dura durante esta semana, pero que merecieron la pena al 100%. Se lo dedico a Estela, Luismi y a Chemi, y a toda la gente, a Elena, a Juan, a toda la gente que he conocido, a Patricia, a Cristina, en este festival. Jesus and Mary Chain, Blues from a Gun, Ride, Dreams Burn Down. I don't care if that's still in my head. Sure.